esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al quinto programa de Quedó para la Historia. Gracias a todos los que nos siguen y nos envían sus comentarios y buena onda por nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Quedó para la Historia Radio. O se pueden comunicar por WhatsApp al 11 3244 7582. 11 3244 7582. Si nos contactan desde el exterior, tienen que anteponer el +549. +549. Quedó para la Historia es un espacio para que las personas mayores compartan sus anécdotas, sus vivencias, esos recuerdos que siempre les sacan una sonrisa. Nosotros los adornamos con un poco de música, algún que otro efecto, pero lo más importante es escucharlo a ustedes, que son los protagonistas. Este programa lo hacemos María Victoria, Florencia y yo, Agustín Sosa, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos terminando la primera semana de agosto y el clima está ideal para escuchar historias. La de hoy la cuenta María Rosa, de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y estamos seguros que le resultará familiar a muchos oyentes. ¿La escuchamos? Me llamo María Rosa, soy italiana. Cuando vine de Italia era muy chiquita y claro, venía a la América, a hacer la América acá, mis papis. Y vine en barco porque en esa época no se viajaba tanto en avión, era muy costoso. Y estaban pintando parte del barco y yo estaba con mi tapadito nuevo, paseando por la popa, y me arrimé a donde estaban pintando y apoyé el brazo para ver si estaba fresca la pintura. Y la pintura estaba fresca. Me pinté toda la manga de colorado. Y yo dije, bueno, no importa, porque ahora llego a la América y me van a hacer otro tapadito nuevo. ¿Saben qué pasó? Lo usé durante 2 años, el tapadito manchado. Ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Si os fijas, Catarina, ya vendrán tiempos mejores. Y tendrás tu permanente, tu colonia de la fina, y tu cine diariamente. Y verás los amarillos patinando en los bolsillos. Pagaremos nuestras deudas y pondremos comedor. Ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Te aflijas, Catalina. ¿Cuándo? Cuando no haya un cobrador. Quedó para la historia María Rosa y el tapadito manchado. Muchas gracias María Rosa por compartirla. Como le dijimos en el programa anterior, agosto es el mes de las personas adultas mayores. Y para festejarlo, vamos a hacer un sorteo muy especial. Muy pronto les contaremos cómo participar. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta el próximo programa. En Quedó para la Historia, queremos que los adultos mayores tengan la palabra para que cada una de sus historias se encuentre con la tuya. ¿Te gustaría compartir una anécdota? ¿Un recuerdo? ¿Una vivencia? Contáctanos al 011-15-3244-7582. 011-15-3244-7582. 3244-7582. O buscanos en redes sociales como Quedó para la Historia Radio.